Lecciones de la Biblia, a continuación. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos Testificar con Seguridad. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. En esto de la testificación y la predicación del Evangelio, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez a usted no le han ofrecido un producto que le dicen que es la octava maravilla? Lo compró, lo usó, solo para chasquearse y confirmar que eso no servía para mucho, tal como lo habían prometido. Bueno, yo sé que todos hemos pasado por esta situación. Ahora, imagínese lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros vendemos, entre comillas, al mundo? Un producto puesto en un servicio, y se llama el Evangelio. Es una persona que la llevamos y la presentamos como el servicio mayor. Es el servicio de tu salvación, es el servicio de tu vida. ¿Cómo ve la gente el Evangelio? ¿Qué tanto valor le dan? Pues normal. Ese valor que le van a dar al Evangelio se lo he dado yo. ¿Cómo ha ocurrido en mi vida el resultado de ese evangelio, de ese impacto de pasar tiempo con Jesús? Porque algunos pretendemos hablar del evangelio a otras personas y ni siquiera le hemos dado valor. No le hemos dado valor. No practicamos las normas de salud, no practicamos las normas de familia, no practicamos la ley de Dios. Eso es no darle valor al evangelio, eso es no darle valor a lo que dijo Jesús. Entonces ahora, cuando vamos donde las personas, vendemos un evangelio que para mí, entre comillas, se vuelve un evangelio barato, económico, que la gente no lo quiere adquirir. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona feliz, no se me ve progresar, no se me ve prosperar. ¿Qué quiero yo con ese evangelio? Miren las ventajas de este evangelio que nosotros llevamos a las personas a través de Jesús y que es Jesús. Número uno, Él siempre cumple sus promesas, así que si te dio una promesa, nunca va a dejar de cumplir esa promesa. Segundo, este producto del Evangelio, que es Cristo, nunca falla, nunca te va a dar la espalda, siempre te va a funcionar. Tercero, siempre te va a amar, no importa si te portas bien o te portas mal, siempre te va a amar. Tal vez las consecuencias sean distintas, pero nunca deja de amarte. Cuarta razón, siempre está disponible para ti 24 horas este servicio del Evangelio, que es Cristo. Tú lo llamas y está disponible para ti. Quinto, es un producto coherente y consistente. No está siendo cambiado. Cristo no cambió las condiciones ni las reglas de juego. Siguen siendo las mismas. Y sexto, no hay otra opción mejor. Bueno, cuando yo pienso en el Evangelio como este tipo de servicio de alta calidad, a mí me da mucha seguridad ir a compartirlo con las personas. Tal vez yo te hago tres preguntas. ¿Será que no estás usando este producto? ¿Será que no estás usando en tu vida el estar vestido de Cristo? ¿Será que no lo has experimentado? ¿Tú te sientes feliz de ser cristiano? ¿Te sientes salvo? ¿Te gozas el cristianismo? Un evangelio no podrá ser apreciado por otros si nosotros no le hemos dado el valor a nuestra vida. Por favor, para testificar con seguridad necesitamos valorar a Cristo, su vida, su estilo, sus creencias. Entonces, será de gran precio para otras personas y lo querrán adquirir. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.